Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, ahora sí nos ponemos en marcha con parte de lo acontecido este pasado fin de semana porque, ha habido mucho y evidentemente tenemos que ir dosificando de cara hasta el próximo viernes, días que vamos a ir alternando lo ocurrido con lo que está por ocurrir, porque este próximo fin de semana viene muy cargado en materia deportiva con dos eventos que quizás sobresalgan sobre el resto, al menos sobre el resto de competiciones un tanto más ordinarias, porque este fin de semana se celebra, por un lado, la cicloturista La Patacabra, Villa de Ubrique, La Patacabra, prueba que organiza un año más la Asociación Ciclista de Ubrique, y por otro lado, también tenemos el Andalucía Festival Legend, un evento que va a acaparar el foco de interés en toda la comarca de la Sierra de Cádiz, con récord de inscripción. Ya lo adelantaba Rafael Arjón hace ya algunas semanas en la previa de las subidas de Pona Peñas Blancas, la subida de campeones, en esa vuelta al Campeonato de España de RS Sport, y con Rafael Arjona vamos a valorar lo que fue esa vuelta al campeonato nacional, así como evidentemente todos los puntos de interés de este Andalucía Festival Legend, que de nuevo vuelve en el mes de mayo a nuestro municipio, sobre todo Ubrique como centro neurálgico, epicentro y escenario de esa etapa nocturna, quizás la más espectacular urbana para pilotos, pero sobre todo también para espectadores que vayan a presenciar esa prueba. En estos días, como decimos, vamos a abordar esas cuestiones. Por cierto, la cicloturista deportiva La Patacabra, Villa de Ubrique La Patacabra, cierra el próximo 15 de mayo las inscripciones. El jueves se celebra este próximo domingo y queremos que sea mañana martes cuando estemos con Jesús Fernández Sedeño, el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, pues para eso mismo, ¿no? Para ir promocionando un poco también y dándole ese último tirón a esta solera, a esta prueba con tanta solera. Una jornada en la que tenemos que hablar muchas cuestiones relativas al baloncesto, al fútbol, a la defensa personal. Enseguida vamos a repasar los resultados de cantera del Ubrique Club de Fútbol, al menos los más destacados, y vamos a hablar de la jornada de defensa policial, defensa personal policial, que se celebraba en el día de ayer en el pabellón municipal de deportes. Antes de todo eso, nos vamos a quedar con el fútbol y con lo acontecido en el día de ayer, en el mediodía de ayer, en el Antonio Barbadillo, donde el Ubrique Club de Fútbol Senior ponía ese punto y final a su temporada con una victoria por 2-0. Quizás no sea lo más destacado de la jornada, porque esa victoria queda en parte eclipsada por la vuelta a los terrenos de juego de Pedro Pablo, el capitán ubriqueño, que volvía a vestirse de corto año y medio después de su último partido y tras todos estos meses de recuperación, constancia, trabajo y amor por el deporte. La vuelta del capitán a los terrenos de juego fue sin duda, como decimos, la mejor de las noticias y la imagen más bonita del último partido de la temporada para el Ubrique Club de Fútbol, que venció por 2-0 a la Unión Deportiva Tesorillo. Ismael Ceballos en el minuto 12 y el juvenil Jorge Orellana en el 84 firmaron los tantos de un triunfo que dejan al cuadro serrano en octava posición con un balance de 11 victorias, 6 empates y 11 derrotas para un total de 39 puntos. Happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Evidentemente esos números van a ser valorados, ¿no? En este ratito, esas 11 victorias, esos 6 empates, también esas 11 derrotas, ¿no? Porque una temporada en la que es, con todas sus luces, con toda la sombra. Y bueno, hoy sí, ¿no? Hoy lunes 12 de mayo sí que podemos hacer balance de la temporada y ponerle incluso nota a lo que ha sido este año para el Ubrique Club de Fútbol Senior, que en esta segunda andaluza pues ha peleado hasta prácticamente la cuartas partes, ¿no? Digamos, de temporada por el ascenso, y en este último tramo, pues no han acompañado los resultados y se ha tenido que conformar con esa octava posición, que por cierto hablábamos el lunes pasado que el Ubrique iba a acabar en una horquilla entre el octavo y el undécimo. Al final se dieron los resultados, la victoria del Ubrique y el resto de resultados para que el cuadro serrano quede en octava posición. No obstante, pues tampoco es sin duda la noticia más importante que nos dejaba el día de ayer en el Antonio Barbadillo, porque como comentábamos volvía a vestirse de corto Pedro Pablo. José Manuel Cadenas, entrenador del Ubrique Club de Fútbol, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué hay? Pues ya nos anunciabas que había alguna sorpresilla preparada para este final. Deportivamente no había nada en juego, pero sí emocionalmente y sobre todo a nivel personal para Pedro Pablo, pero también para todos los que conformáis esa primera plantilla del Ubrique Club de Fútbol, ¿no? Y además, de verdad, era una sorpresa que teníamos ahí, que queríamos sortarla de alguna manera, me hubiese gustado ponerla antes también, pero bueno, yo creo que teníamos que ir con paciencia y tener mucho tacto, ¿no?, con esta situación. Un chaval que lleva muchísimo pasado y nos alegramos muchísimo, así que la mayor victoria pues de ayer fue esta, sin duda alguna, en la vuelta de nuestro Pedro Pablo. Desde aquí le mando un abrazo fuerte otra vez. Y me alegro muchísimo, muchísimo por él. Es de esas cuestiones que como entrenador te marcan, ¿no, José Manuel? Y cuando pasen los años y puedas decir, pues la 24-25, cuando estuve en el Ubrique, estuvimos ahí todo el año trabajando con Pedro Pablo y fijaros, al final lo conseguimos. Y porque el año pasado, cuando pasó todo esto, mi hijo Cristian estaba ya ahí en el equipo. Y entonces me tocó también muy cerquita, porque yo veía a Cristian lo apurado que llegaba y demás, y con la noticia de todo lo que había pasado y demás, y es algo que te toca, porque a nivel humano pues te duele bastante. Y ver cómo poco a poco vas viéndolo emerger, ¿no?, poquito a poco. Y lo ves trabajando con Darío, que desde aquí le mando también un abrazo, con todo el trabajo que ha hecho junto con Pedro Pablo. El otro día me puse también en contacto con él, Darío. Fue un poco ahí, digo, habla con los amigos y demás, que tenemos una sorpresita preparada para el domingo y vamos a poner a Pedro para que disfrute un ratito. Y lo disfrutéis también vosotros junto a él. Entonces, lo ves tú como poquito a poco va avanzando, o va progresando, ¿no?, de todo este lío que ha tenido el pobre, y bueno, pues te alegra enormemente de verlo la primera vez que viene a visitarte, lo ves ahí, a verlo después poquito a poco que quiere venir, que poquito a poco se va metiendo, que poquito a poco va haciendo empieza a correr un poquito, que luego hace una pequeña parte de la tarea, que luego hace una tarea, que luego hace una sesión completa. Y dice, te pega un subidón que no veas. Dice, este chaval es un animal competitivo, es un ejemplo a seguir para todo, en humildad, en trabajo, en valores, en saber estar, y es un luchador incansable. Entonces, tenía que tener su premio. Y lo hablé con él y me dijo que sí, que bueno, ya llevaba semanas queriendo jugar, pero ya te digo, hemos intentado de sujetarlo un poquito y yo sabía que no me iba a ir sin darle esa oportunidad de volverse a sentir futbolista, ¿no? De que volviese a tocar otra vez el balón y el verde con sus compañeros en un partido de competición, claro. Bueno, muy contento por él. No le vamos a perdonar y no se va a perdonar que fallara el penalti, ¿eh? Le dije a su madre, digo, mira, no me alegro porque evidentemente no me puedo alegrar, pero yo me reí porque digo, la vara que le van a dar los mismos compañeros, porque están todos los días de cachondeo y de risa, esto, lo otro. Pero es que yo lo vi al pobre tan nervioso ayer, que digo, yo creo que no lo va a meter, creo que no lo va a meter porque estaba el pobrecito muy nervioso, pero bueno, es que me daba igual, es que nos daba igual a todos. Claro. Nos daba igual que hubiese habido penalti, que no hubiese habido, que lo hubiese metido, que no lo metiera, es que nos daba igual. Lo más importante ayer era, y bueno, y más todavía conseguir la victoria con él, ¿no? Pero lo más importante era verlo otra vez con su camisetita allí corriendo y con ese desparpajo y con ese brazalete de capitán. Sí, ¿no? Un tubidón para todo, brutal, la verdad. Creo recordar, no dudó Mario Chacón, ¿no? Era quien tenía el brazalete y no dudó en dárselo, ¿no? Una vez que entró. No, para nada. No podía faltar esa imagen. Bueno, pues sin ninguna duda, ¿no? Había que empezar por ahí en el día de hoy, una noticia de la que todos nos alegramos, ¿no? Y de la que sin duda, como decimos, ¿no? Es quizá la imagen de la temporada en lo deportivo, José Manuel, ya con ganas de acabar, yo creo que por parte de todos, ¿no? Y acabar bien, ¿no? Acabar como se acabó también, con ese triunfo por 2-0 frente a la Unión Deportiva Tesorillo, que venía sin nada en juego, también ya salvado, y partido que cayó de vuestro lado. Minuto 12, gol de Ceballos, y al final, pues otro canterano, ¿no? Anotaba ese segundo gol, el de la tranquilidad, en el 84, Jorge Orellana. ¿Qué balance me haces, qué valoración me haces del encuentro? Bueno, primero quiero hacer mención también a Miguel, darle ánimo y un abrazo muy fuerte desde aquí. Pedro se encargó de traer precisamente una camisetita para darle apoyo y fuerza a Miguel en este momento también, que sabemos que también es un luchador y va a salir de esta. Y bueno, pues la victoria de ayer se la dedicamos tanto a Pedro como a Miguel, para los dos. Dicho esto, bueno, pues lo habíamos hablado, que había que despedirse de la mejor manera posible e intentar quedar lo más alto en la clasificación, ya por orgullo personal, ¿no? Y bueno, creo que fue un partido bastante liviano, diría yo, porque no tiraron ni una vez a portería. Un lanzamiento que hubo de Alí, de un muy buen jugador, por cierto, que Cristian te tira arriba, y yo creí que la había rozado, pero ni siquiera la llegó a tocar, por visto. Salió por encima del larguero, fue lo más destacado, porque después tuvieron un par de córner y no acertaron tampoco a indicar, a llevar el baloncito entre los tres palos, ¿no? Uh-huh. Pues el resultado fue de 2-0, pero es que pudieron ser 3-4, es que estamos en la misma tónica de siempre, Rubén. Se tuvieron oportunidades y ocasiones para haber ampliado mucho más el resultado, el marcador, pero bueno, ya está. Nos quedamos contentos con el 2-0 y con esta victoria. Victoria por 2-0, una jornada, ¿no?, que nos deja el ascenso de Jerez Deportivo, Tarifa, Rayo Sanluqueño y Chiclana. Este último, pues 48 puntos, ¿eh?, entre Chiclana B y Chiclana Industrial. El golaverá, lo importante que ha sido, que ha determinado un ascenso, José Manuel, en una liga tan igual. Mira, hace 5 o 6 jornadas, creo que fue, y hablaba yo con el entrenador de Tarifa, precisamente, creo que fue, y decir, yo le hablaba del Chiclana, digo, me gusta mucho la tónica, la dinámica que lleva, y hablaba, y es que no se te acuerda, si fue Javi, fue otro, y me dijo que creía que no le iba a dar para llegar. Mira, se ha metido. Pues lo ha dado. Se ha metido. Le ha dado, entre otras cosas. Al final estaba tan igualado esto que al final se ha metido. Sí, sí. Le ha dado porque al final, entre otras cosas, no pierde desde el 9 de febrero. Ha enganchado ahí 5 empates y 5 derrotas que le han colocado con esos 48 puntos que han servido para subir. Y el Tarifa, ¿no?, que en el duelo, en esa final por el ascenso, vence al Olvera, al otro equipo de la comarca de la Sierra. Al final, 2 permanencias. Se queda Olvera y Ubrique sin subir. Se quedan aquí en Segunda Andaluza. Y un descenso, José Manuel, el de la Unión Deportiva Villamartín. Quizá, no sé si llamarlo decepción, pero sí que la sorpresa negativa, al menos, ¿no?, de lo que es los equipos de la comarca, tú que los conoces tanto. Para mí sí, la verdad. Para mí es una noticia fea, ¿no?, porque no te gusta nunca que los equipos cercanos aquí a nosotros caigan, porque al final, primero por todo, porque los partidos son más bonitos, porque los desplazamientos son más cortos, porque hay gente que tú conoces mucho, ¿no? Y al final tenemos que apoyarnos entre nosotros. Lo hablaba yo mucho con Juanfra también, el entrenador de Alcalá, perdón, bueno, de Alcalá, sí, que es de Alcalá, pero en Olvera. Y lo hablamos mucho esto, que cuando no nos ayudemos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar, no? Porque siempre los equipos del campo de Gibraltar se arropan mucho entre ellos, los de Jerez se arropan mucho entre ellos, pero a nosotros no nos arropa nadie, como no nos ayudemos entre nosotros, entonces te fastidia este tipo de noticias, porque no es plato de buen gusto de que descienda un equipo de aquí, de los que están cercanos a nosotros. Pero sí que es verdad que yo no me lo esperaba. Yo siempre lo he defendido. Cada vez que hemos hablado lo he defendido. Que a mí el Villamartín tenía un grupo de jugadores que a mí me gustaba. Que no es el Villamartín de antaño, como tampoco es el Ubrique de antaño, como tampoco son los equipos que han habido otras veces. Pero yo veía buenos jugadores. Yo veía buenos jugadores ahí y no sé, la verdad, no sé. El año pasado se salvaron ahí en la última jornada y este año pues no le ha dado a los pobres, no le ha dado. Una pena. Además, con esa sorprendente, ¿no? O sorprendentes victorias de San José Obrero y sobre todo de Zona Sur, pues se quedan colistas, aunque los tres con 21 puntos. José Manuel, hemos hablado durante toda la temporada, ¿no? De todo, ¿no? Lo que pormenorizadamente, ¿no? De todo cuanto ha ido aconteciendo en la temporada, ¿no? Del Ubrique Club de Fútbol. Ahora ya, a día 12 de mayo, con la clasificación por delante, con todo, las luces, la sombra, no sé, ¿qué nota le pones a la temporada del Ubrique? Es complicado ponerle nota, de verdad que es complicado, es que no parece que uno es muy repetitivo cuando hablamos en este aspecto, pero es muy difícil, muy complicado de poner nota cuando tú no has podido desempeñar todo lo que podíamos haber hecho, ¿no? Porque la plantilla sí que es verdad que en ficha hay un número, pero en los entrenamientos no se veía nunca ese número, entonces es muy difícil. Y los jugadores lo saben, que han faltado mucha gente, por lesión, por lo que sea. Han faltado muchísimos jugadores, sobre todo en el primer tramo de temporada, que tanto daño nos hizo, que es cuando tú vas haciendo un poquito que el barco vaya cogiendo tu camino, ¿no? Y ahí nos faltó muchos jugadores y eso fue una pena. Si la compara con de dónde veníamos, pues mira, pues es una temporada buena, porque de descender a quedarte octavo es una buena temporada. Si la compara con el objetivo que teníamos, pues no es una buena temporada. ¿Dónde tirarte por lo alto? Sí, ¿por qué? ¿Por qué una temporada buena comparada con el año pasado? Bueno, pues mira, pues es verdad que hemos quedado más arriba, pero seguramente se han hecho muchos más fichajes, ¿no? Y hay una inversión más grande. Entonces, bueno, pues es normal que sea más buena. ¿Por qué no ha sido una temporada más buena? ¿O por qué no se han alcanzado los objetivos que teníamos? Pues posiblemente porque no todo lo que se preveía al principio se ha dado. Entonces, es complicado y yo lo hablaba mucho con ellos, digo, Guillo, yo veo el Vera, veo imágenes de ellos, hablo con su entrenador y allí no bajan de 20, 22, 23 jugadores nunca, es muy difícil que bajen, y aquí partido a campo completo con los dedos de una mano se pueden contar en todo el año, entonces es muy difícil, ¿entiendes? Uh-huh. Muy difícil preparar un plan de partido, muy difícil trabajar una estructura, es que es muy complicado. Y después ha habido rachas en las que no hemos estado compitiendo bien, que seguramente sea culpa mía y por no saber transmitirlo al jugador de la manera que yo quiero, evidentemente. El que no haya mejores resultados es culpa mía y yo lo admito y yo lo asumo. Uh-huh. Después cada uno que saque sus conclusiones, pero que no me voy a esconder. Ya te digo, estamos en la mitad de tabla, para uno será buena y para otro pues será mal. No sé, según cómo lo mides, si tú te pones a mirar el día a día, Rubén, y te pones con todos estos factores que te estoy diciendo, de los jugadores que te han faltado, de los entrenamientos que no se han podido llevar a cabo tantas veces, te fue muy difícil defender un plan de partido, es que es muy difícil. Uh-huh. Pero claro, en mi punto de vista, en el del día a día, te puedo decir esto, pero si parece que esté tapando... No quiero tapar ni mucho menos, que seguramente hayamos tenido muchos errores durante todo el año y eso los tengo yo que admitir, ¿entiendes? Uh-huh. Y si no se han cumplido los objetivos, pues tengo yo que admitirlo y dar la cara y hacerme mi propia autocrítica y yo no me voy a esconder nunca en ese sentido. Después cada uno que haga y saque sus propias conclusiones y que vea todo el mundo dónde ha estado más acertado, dónde han fallado más y ya está. Cada uno tiene que hacerse un poco de autocrítica y ya está. Sí. Y si quieren mejorar de cara al año que viene, claro, evidentemente. Claro. Bueno, también, también te estoy preguntando, y hace poco más de 24 horas que sonó el pitido final, seguramente que con el reposo, ¿no?, con el tiempo, pues se madura todo un poquito y se verá de otra manera, se podrá extraer sobre todo, ¿no?, los aciertos y los errores, sobre todo para tratar de seguir por el camino que te ha llevado a los aciertos. Digo por parte de todos, José Manuel, porque imagino que por tu parte ahora tiempo también un poco para la reflexión y a ver qué pasa de cara al año que viene. Yo ahora mismo no tengo ganas de fútbol ninguna. Quieres verte una serie, ¿no? Quieres ponerte esta noche una serie, siempre, ¿no? Pero es que siempre me pasa igual. Mi mujer dice, siempre dice lo mismo. Y cuando lleva dos semanas ya te entra todo el mono de fútbol y ya cambia. Pero yo ahora mismo yo quiero relajar, desconectar y disfrutar de la familia, que bastante lleva aguantando todo este año. Y no sé lo que voy a hacer, ¿verdad? No sé lo que voy a hacer de cara al año que viene. Vas a verte una película esta noche, ¿no? Esto pues ya... El tiempo dirá. Esta noche va a verte una película, ¿no? Va a empezar una serie, ¿no, José Manuel? O un libro. Empecé ayer. Ya por fin. Después del clásico la empecé. Bueno, pues la última para ti, José Manuel. Yo de verdad, y sinceramente, sin que suene repetitivo, ¿no? Como tú decías antes, haciendo alusión a otras cuestiones, sin que suene repetitivo, agradecerte enormemente que hayas podido estar con nosotros esta temporada, semana tras semana, además atendiéndonos de este buen gusto y de esta buena gana, aportándonos, ¿no?, siempre de tu visión de lo acontecido en cada uno de los partidos, en cada una de las semanas que han compuesto esta temporada. Así que, personalmente, en nombre de esta casa, pues muchísimas gracias por estar, como te digo, siempre con total y absoluta disposición con nosotros. Y sí que te dejo esta última para que te despidas como quieras de lo que ha sido esta temporada. Nada, muchas gracias a ti, en primer lugar, Rubén, por el trato y que me has dispensado durante toda la temporada, la confianza y las facilidades que me has dado. Y nada, pues... decirle a los ubriqueños y a los ubriqueñas que aquí va a haber un seguido siempre del Ubrique para siempre, vamos, porque el trato ha sido exquisito, ha sido muy bueno y al final pues esto es una experiencia que te lleva y muy feliz. Agradecerle a todo el que se haya acercado siempre a arrima el hombro y demás, agradecerle su voluntad y su predisposición y agradecer a todo el mundo, ya te digo, el trato que me han dispensado durante todo el año, porque ha sido fabuloso. Y bueno, al final, tú sabes, las temporadas pues tienen altibajo, tiene encontronazo, tiene, porque es normal, cuando van las cosas bien, todo el mundo te ve mejor, todo el mundo te ríe más. Cuando las cosas van mal, pues todo el mundo te ve de otra forma y se hacen las cosas de otra forma. Pero bueno, al final esto es fútbol, esto es una temporada y el año que viene empezará otra y luego empezará otra y otra y otra. Y así que nada, desde aquí por y para siempre un seguidor más de Ubrique, y aquí en Puerto Zarano, pues lo he dicho siempre, en Puerto Zarano tenéis un amigo y si queréis y una persona con el que tomar un café, una cerveza, un refresco, lo que queráis, y sobre todo eso, sobre todo que la amistad dure y encantado de la experiencia que hemos vivido este año. Pues es mutuo, José Manuel, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo fuerte, Rubén, a ti. And I waste every day. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love. Keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just can't. La clasificación en este grupo gaditano de la segunda andaluza que queda de la siguiente manera: líder y campeón y equipo de primera andaluza, desde ya el Jerez Deportivo Fútbol Club, que ha sumado más puntos que nadie, 51 puntos, 16 triunfos, 6 empates, un punto menos ha conseguido el Tarifa, con con esos 50 puntos. El Rayo Sanluqueño, que sumaba 49 con 48, quedan en cuarta posición el Chiclana Club de Fútbol y, por tanto, asciende a Primera Andaluza. Quinto y con 48 puntos también, pero en este caso se queda en Segunda Andaluza, el Chiclana Industrial. Sexto, Olvera con 45. Séptimo, Nueva Cajarilla con 45. Octavo, como decimos, el Ubrique con 39. Mismos puntos que el Club Deportivo San Roque, 39 puntos. El Gédula, que queda con 36 en décima posición. El Tesorillo, 34 puntos, un décimo. Duodécimo queda el BGR Balompié, y ya en puestos de descenso, aunque ya estaban descendidos, desde hace mucho tiempo, con 21 puntos, San José Obrero, Zona Sur, y Club Deportivo Unión Deportiva Villamartín. En esta jornada en la que el Chiclana Industrial ha vencido por 2-1 al San Roque, aunque no le ha servido de mucho. El San José Obrero, ya descendido, ganaba 4-3 a un salvado Bejer Balompié. El Ubrique, como decimos, vencía 2-0 al Tesorillo. Caía el Unión Deportiva de Villamartín, que queda como colista, 1-3 frente al líder y campeón Jerez Deportivo. El Zona Sur daba también la sorpresa y vencía por 2-1 frente al Gédula. Y en ese duelo, en el que era una final por el ascenso, como decimos, el Tarifa vencía 1-0 al Olvera, y el equipo tarifeño del campo de Gibraltar, que será equipo de la Primera Andaluza Senior. Una Primera Andaluza Senior que, bueno, pues también en este fin de semana llegaba a su última jornada, su jornada número 30, y por tanto ya sabemos los equipos que van a ser rivales de la próxima temporada del Ubrique Club de Fútbol. En este caso ya estaban descendidos desde hace algunas semanas, y son el Chipiona Club de Fútbol, la Balompédica Linense B y el Algeciras B. Equipos, el Chipiona y la Balompédica Linense, que ascendieron el año pasado y que bajan de nuevo a la Segunda Andaluza. Eso en cuanto a los equipos, como decimos, que militarán el año que viene en la Segunda Andaluza, junto al Ubrique Club de Fútbol. Del resto de la jornada, de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol, pues destacar a tres conjuntos. El Cadete A, de Tercera Andaluza, conseguía el título liguero del grupo 6 tras ganar por 0-1 en Arcos de la Frontera en el último partido de la fase regular. Necesitaba al menos un punto o que el Comarca de Jerez no venciera en la última jornada, pero los de José Antonio Bonilla, que hicieron los deberes, vencieron por 0-1 frente a un conjunto larcense contra el que perdieron en Ubrique en la primera vuelta. Un partido de mucha rivalidad, y que en este caso cayó del lado de los de José Antonio Bonilla, que finalizan, como decimos, en primera posición, 66 puntos, gracias a las 22 victorias en 26 encuentros disputados en esta temporada, en esta fase regular. Como decimos, 22 victorias en 26 encuentros, que le dejan con un coeficiente de 2,538 de cara a la fase de ascenso a Segunda Andaluza. Por su parte, el equipo infantil seguirá un año más en la Segunda Andaluza, ya que logró vencer por 1-2 frente al Cortijillos. También le valía el empate al conjunto dirigido por Jaime López ante un rival, el Cortijillos, que se jugaba la permanencia y que finalmente desciende a Tercera Andaluza. Se puso por delante el conjunto del campo de Gibraltar, pero los goles de Alberto Rubiales y Manuel Perdigones dieron la vuelta al marcador y por tanto firmaron la remontada que vale una permanencia. Duodécima posición para los de Jaime López, 32 puntos en 30 partidos, firmando un gran final de temporada. Y por último, el Benjamín A, de Tercera Andaluza, peleará, ya lo sabemos, ¿no? Es algo que teníamos confirmado desde hace algunas semanas, peleará por estar el año que viene en Segunda Andaluza. llega a la fase de ascenso con un pleno de victorias, 20 de 20, 20 triunfos en 20 partidos disputados, en los que además ha sido el máximo goleador y el menos goleado de toda la categoría, de todos los grupos. 187 goles a favor del equipo de Fran Rodríguez, solo 14 en contra en esos 20 partidos, sumando evidentemente el mejor coeficiente, el de 3 puntos sobre 3 posible, de cara a ese playoff de ascenso. Más al margen del fútbol, por cierto que tenemos toda una semana para abordar cuestiones, como decimos, que están por venir, como la cicloturista La Pata Cabra y también el Andalucía Festival Legend, pero también para cuestiones que han ocurrido, como los 101 kilómetros de Ronda o también ese campeonato provincial de Black Bass Orilla, celebrado este fin de semana en el embalse de los Hurones, en el Juncoso. Allí Juan de Venegas conseguía la medalla de bronce, el ubriqueño que conseguía también el galardón a la pieza de mayor tamaño, obtenida en una primera manga en la que capturó 3 ejemplares más. El resultado de la segunda manga le relegó a esa tercera posición con un total de 2.740 puntos. Por su parte, José Manuel Moscoso finalizaba quinto con un total de 2.290 puntos, quedándose a solo 335 puntos o 335 gramos de la cuarta posición. Juan de Venegas, como decimos, la mayor pieza, 1,315 kilos, el primer pez precisamente que capturó. Y por último les contamos que el Pabellón Municipal de Deportes acogía este domingo una jornada de defensa personal policial que contaba con más de medio centenar de participantes. Durante las 5 horas aproximadamente de duración, entre las 9 de la mañana y las 2 del mediodía, se abordaron disciplinas como la defensa personal policial, el kickboxing, el combat sambo y grappling, el muay thai y el judo y la defensa personal, impartidas estas materias en muchos casos por expertos a nivel nacional de cada una de ellas. En la clausura, el concejal de deportes, Daniel Domínguez, hacía entrega de una placa a cada uno de los instructores, así como un diploma a cada uno de los participantes. Así nos vamos nosotros, así lo dejamos. En un ratito llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique con Mari Carmen Lamela en esta jornada de lunes 12 de mayo. Nosotros volveremos mañana, martes 13, día bueno pues señalado para los supersticiosos, ¿no? Con ese martes 13, nosotros que estaremos aquí para tratar de ponerle la mejor cara a esos días, como cada jornada de lunes a jueves hacemos aquí en la tarde. Será a partir de las 3 y media, tan solo daros las gracias por estar ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada. Keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep, I can think that we just carried on. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. pretending. No hope, no love, no glory, no happy end.